¿Por qué lo amo? Me preguntan. Y yo les digo lo que a él le digo. Eres irrepetible, bello y cariñoso. Trabajas sin cesar mientras cuido de la casa. Y a menudo me sorprendes preparando un borscht, una pasta boloñesa, una tortilla de jamón. No me permites fregar los pisos, pues dices que mis manos son las de tu reina. Y sacas a pasear a la perrita Cleo dos o tres veces al día. Cuando teníamos auto, nos llevabas a Girón a comer raspado o a Florida Blanca a degustar obleas. ¿Cuán dura es tu ausencia? Tu regreso es mi alegría. Siempre confiado en tu destino, trabajas hoy como docente en España. No te des corazones si el mundo es injusto. Te repito, algún día, esposo mío, te lo dice la Sibila de Sucre. Tus 50 libros serán leídos por las multitudes, y aquellos que te persiguieron enaltecerán tu triunfo. Serán leídos por las multitudes y aquellos que